Docente. Para hablar de este tema tenemos la voz de Antonella Antimán, que es vicepresidenta del Centro de Estudiantes, y ya la saludamos. Antonella, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Bueno, contanos cuál es la situación, por qué se hizo ayer esa sentada. Bueno, la sentada que realizamos ayer fue por el pedido de un edificio propio, ya que estamos de prestado en tres edificios, que es el Arturo Illia, el Belgrano y el Colegio 143. Y bueno, estamos pasando unas situaciones malísimas ahí en el establecimiento, así que pedimos un edificio propio. El reclamo es de hace tiempo y vuelve periódicamente con alguna manifestación, movilización, ¿verdad? Sí, el reclamo se viene haciendo desde el 2005 y bueno, no hay respuestas, así que por eso estamos ahí. ¿Qué es lo que le han, ustedes ya han hablado, decís, la protesta viene de antes? ¿Qué excusa les han dado o qué fundamento les han dado para no responder a este pedido que vienen haciendo? La verdad es que no hay muchas respuestas. Una protesta que se hizo el año pasado, lo único que se respondió y que se mandó fue un plano, pero de esa protesta pasó un año y no ha habido avances, así que nada. De todos modos, si mal no recuerdo, porque lo estoy diciendo de memoria, pero el año pasado habían tenido algún tipo de, por lo menos, promesa o compromiso, no vamos a decir una certeza o garantía, pero sí los funcionarios de educación habían escuchado formalmente el reclamo y habían dado una respuesta. ¿En este momento hay un contacto con el ministerio o nada? No, todavía no hay nada, porque la nota que vamos a elevar todavía no se elevó, porque la armamos en conjunto ayer con todos los chicos que estábamos en la sentada, así que estamos esperando a terminar de completarla para que sea enviada. Y si no hay respuesta en la semana, lo que vamos a hacer es otra manifestación. ¿Cuántos alumnos tiene el instituto? Aproximadamente somos 1.300 estudiantes. Repetí el número, por favor. 1.300. Y contanos funcionalmente cómo hacen, por qué están en edificios de otros establecimientos y cómo conviven, cómo es en la práctica estudiar de esa manera. La verdad que estamos amontonados en las aulas, somos muchos estudiantes para el espacio del aula, los aulas son demasiado chicos. También lo que es higiene también es malo, nunca tenemos agua. Estamos ahí en el edificio, en estos tres edificios hace 2 años, anteriormente estábamos en el Santo Tomás y anterior en el otro estaba en el 1 de mayo y anterior estaban en la escuela normal. Así que nada, esperemos que se solucione algún día. Bueno, ¿y con quién cuentan como apoyos? Así como decís, de parte del Ministerio de Educación no hay respuestas concretas. ¿Tienen, sí, algunos aliados en la pelea? Y ahora tenemos el apoyo de los docentes y ayer estuvimos en una reunión con la rectora, así que también nos apoya y, bueno, eso es importante. Bien. ¿Cómo sigue esta historia en lo inmediato? ¿Tienen planeado ya ¿cuál es el próximo paso que darán o van a ir viendo? No, hoy se verá si se eleva la nota hoy, porque hoy tenemos también otra reunión, pero si no hay respuesta, seguiremos haciendo manifestaciones. Recién Juan Pablo te preguntaba cuántos eran, cómo estaban. Yo quiero saber, durante la carrera ustedes van pasando por esos distintos edificios, o sea, primer año te toca en una escuela, segundo en otro, ¿así es? Y sí, si no nos corren de cada colegio al cual estamos prestados, vamos pasando. Bien, Antonella, te agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más, te estamos escuchando, así que dejamos el micrófono abierto para que digas lo que creas oportuno. Nada, que espero que se solucione el problema, nos den un edificio propio y que mientras tanto se mejoren las condiciones en las que estamos cursando, y que nada, y que si no hay respuesta seguiremos haciendo manifestación y espero que nos sigan apoyando para que porque es un derecho que tenemos, así que nada, eso. Gracias de vuelta, le decimos a Antonella Antimán, vicepresidenta.